Muy buenos días a todos. Recordamos que el actual gobierno del presidente Mauricio Macri llegó con los anuncios rimbombantes, ¿no? De cerrar la grieta, ¿te acordás? De acabar con la inflación y llegar a la pobreza cero. Esos eran los objetivos, entre otros anuncios bien locos, y diciendo en qué te convertiste. Pareces un panelista de 678 en el debate, ¿te acordás? Y pareciera que para buscar estos objetivos de cerrar la grieta, de eliminar la inflación, de llegar a pobreza cero, pareciera que el gobierno, al buscar este objetivo, está buscando ir totalmente por el contrario, como si eso fuera una estrategia, ¿no? Voy por el contrario y voy a lograr ese objetivo. Porque aumentó la inflación supuestamente para bajarla, porque hoy la inflación es superior al 45%. Aumenta la pobreza para bajarla supuestamente, porque hoy tenemos 1,5 millones más de pobres. Y cuando el presidente Mauricio Macri habla de su viaje a China, nos comunica todos los anuncios rimbombantes de inversiones, de que el país va a recibir las mejores inversiones, y pareciera que esto es una película que no estamos viendo, pareciera que es otra película. Reafirma los dichos del ministro de Economía, Prat Gayz, sobre la inflación, y que dice que la inflación ya no es un problema. Sin embargo, claramente sus políticas apuntan a una apertura indiscriminada de las importaciones para beneficiar a la población, supuestamente. Obtener productos de calidad, es lo que se dice. Ese puerta a puerta, el poder comprar directamente en otros lugares productos. La devaluación tiene como objetivo generar un precio relativo con el cual el precio del trabajo quede atrasado respecto del precio del resto de las cosas. El modelo neoliberal tiende a esto. Fíjate que ha habido una inflación del 45% y los salarios, que en el menor de los casos mejoraron o superaron un 35% en las paritarias. ¿Esto qué hace? Que vos hoy puedas comprar menos cosas de las que comprabas antes. Reitero, 45% de inflación, 35% de salarios. La diferencia es lo que el salario real de los trabajadores ha perdido y que hoy algunos todavía están recordando y reclaman. Cuando los trabajadores quieren reabrir las paritarias, cuando se habla de la reapertura, ya lo dijo el mismo día de ayer el mismo presidente, le dicen que eso no es parte del pasado, que eso ya es parte del pasado, que eso no es algo que se tenga que discutir hoy, porque ya la inflación está bajando. Y ahora hay que discutir hacia adelante, con una inflación en bajada. Consolida esto el deterioro del salario, la pérdida del poder adquisitivo en toda la población, no en uno, en toda la población, la baja de la demanda interna y, por ende, el cierre de tantos comercios, fábricas. Aparecen los datos que vemos sobre la caída de ventas en minoristas, las ventas en el súper, todo lo que usted puede ver en los diarios económicos, el turismo, etcétera. Un círculo que se va retroalimentando en un conjunto de medidas económicas que nos muestran las manzanas de Chile, los productos que tiran, los productores que tiran la producción, fábricas textiles que cierran mientras vemos los Made in otros países o el famoso puerta a puerta. Mientras tanto, se escucha desde el fondo gritos a favor del gobierno de algunos que dicen todavía, porque hay gente que todavía sigue bancando y apoyando, diciendo que hay que darle tiempo a este nuevo gobierno, porque ya van a cambiar las cosas, son medidas que se hacen por la pesada herencia, por todo lo que se robaron. Porque estas son medidas para que todo mejore y para que todos estemos bien, porque todo seguramente va a mejorar. Mientras tanto, usted ya dejó de pensar en sus vacaciones en el exterior o llenar de artefactos eléctricos en su hogar, porque nos hicieron creer esto en el pasado y ahora debemos enfrentar la realidad. Nos hicieron creer que nos merecíamos disfrutar de algunas cosas. Un relato, un relato claro que hoy por hoy, si usted mira alrededor, está dejando a mucha gente con hambre. Y acá en La Rioja no estamos afuera de este sistema. También lo estamos sufriendo, también lo estamos viviendo, a pesar de los anuncios, a pesar de esto que se dice. Porque usted sabe, porque su vecino, que jamás lo veía, hoy le viene a pedir dinero, hoy le viene a pedir un plato de comida, hoy le viene a pedir un poquito de azúcar o un huevo, como solía pasar en otros tiempos. Mientras tanto, esta es la Argentina real y esta es nuestra Rioja real. Hasta mañana.